que en infraestructura dejó el menemismo allí en la provincia de La Rioja. Algunos beneficios especiales llegaron a La Rioja en aquella época. Digo, no solo la pista de Anillaco y esa gran casona, sino que algunas obras de infraestructura se hicieron, entre ellas la universidad, pero se dio la cuestión de que el primer decano que alcanzó ese puesto cuando se inauguró la universidad en los 90, hasta hace algunos meses era el mismo decano, era el mismo personaje que finalmente, por alguna de esas razones, digamos, uno nunca termina de encontrar qué es lo que hace que confluyan el hartazgo con las ganas de dar vuelta a la situación en mucha gente al mismo tiempo, pero eso sucedió con los estudiantes que iniciaron una toma, la gota que rebalsó el vaso fue el que echaron a un grupo de docentes o los jubilaron de prepo, y eso motivó la toma de la universidad por parte de los estudiantes, que hicieron un proceso, digamos, además de comunicación muy importante que nos contaron allí en la mesa de apertura de esa universidad, que hoy, con un interinato, está abierto a que ocurran cosas como la del fin de semana. Vamos a ver cómo se reconstruye el poder allí, ¿no? Ahora, que sí. cuando haya un decano elegido nuevamente, si habrá margen para reconstruir políticamente aquellos viejos tiempos o no, o si es lo mismo con otra forma. Pero como nos decían, estuvimos allí participando de los programas especiales que se hicieron en estos días en la radio de la universidad. Hay una radio y un canal de televisión allí. Y en la radio, Carlos Q, a quien le quiero mandar me hizo llorar. Le quiero mandar un abrazo de lo más sentido que pueda, de lo más parecido al que le di, porque me hizo emocionar. Todavía me dura la emoción. Y Carlos nos decía, cuando yo le decía esto, ojalá que el poder no se reconstruya, él dijo algo muy sabio, y es: cuando se dan estos procesos, siempre algo queda. Siempre algo cambia, algo impide que vuelva a ser como aquello que fue. Eso te iba justamente a comentar, ¿no? Porque es así. No hay posibilidad de marcha atrás, porque siempre queda ese germen de lo que fue la lucha, que la organización, y allí, además de los estudiantes, están los profesores, que también estuvieron involucrados, los trabajadores, los docentes, que también estuvieron involucrados. Yo, en una de las charlas, participó la secretaria general justamente de los trabajadores no docentes de la universidad, y la verdad que tiene una clara también posición de defensa de la universidad y de la universidad pública. O sea que creo que hay todo un componente allí de los tres sectores importantes de la comunidad educativa de la Universidad de La Rioja, donde me parece que si el poder quiere recomponer algo para que nada cambie, le va a ser un poco difícil. Uh-huh. Bueno, lo vas a seguir escuchando, lo que sucede allí lo vas a seguir escuchando todos los días en Enredando, pero lo vas a escuchar especialmente los lunes, cuando la gente de Radio Voces, Romina, Camila, que también nos atendieron este fin de semana, porque la verdad es esa, nos atendieron, son muy muy gentiles, y por más que esto sea un encuentro organizado por una red de alcance nacional, siempre el que juega de local tiene alguna responsabilidad mayor, y si todo salió bien fue por todos, pero fue mucho más por ellas, que le pusieron las pilas adecuadas, con Matías Arriola, una reciente adquisición de tal libro de pases abierto en la red, ojo, reciente adquisición, la gente de Zumba la Turba de Córdoba, parece que no renovó el contrato por las sumas siderales que pedía Arriola, y Radio Voces, rápido de reflejos, lo capturó, porque esa es la manera de contarlo, y se lo llevaron para La Rioja. Él está participando también del Enredando de los lunes. Ellos van a poder contar mucho mejor que nosotros el proceso de la toma, y en todo caso también cómo sigue ahora y cómo es esa reconstrucción de poder, que esperamos que sea construcción de poder diferente a la que hubo allí durante 22 años en la Universidad Nacional de La Rioja. En ese marco, en el del Encuentro de la Red, en ese lugar, en el anfiteatro, en uno de los anfiteatros, se realizó esta charla sobre derechos humanos ligados al terrorismo de Estado en la Argentina, ligados a la comunicación y a la resistencia desde la comunicación. Una de las invitadas especiales de aquella jornada fue Graciela Ledo, la hermana de Alberto Agapito Ledo, el conscripto que fue militante del PRT-ERP, que fue secuestrado, y que hay muchas dudas respecto, y algunas certezas respecto a la participación del general César Milani en esa desaparición. La escuchamos a Graciela, que hace una pintura muy interesante de cómo el caso se fue destapando y de algunas cuestiones para analizar alrededor de él. Ha sido tan importante este conocimiento y este saltar a la luz todo este tema, que postergó la aprobación de los pliegos. ¿Recuerdan ustedes que sí, se iban a aprobar en julio y pasó para diciembre? En el interín sucedieron muchísimas cosas, entre ellas la reapertura de la causa que estaba radicada desde el año 2007 en la provincia de Tucumán y que no había tenido ningún movimiento, a pesar de que uno de los fiscales había pedido que comparezca el capitán Sanguinetti, uno de los que mi mamá había denunciado desde siempre. Sabemos que quién lo sacó del campamento la noche del 17 de junio del año 76 era el capitán Sanguinetti. Después nos enteramos que había otros también que iban con Sanguinetti. Sanguinetti no salió solo, salieron en dos vehículos y entre ellos supuestamente iba también Milani. Y a partir de ese momento, desde el año pasado, cuando el capitán Sanguinetti vivía tranquilamente en España, y cuando se entera de esto, para que no lo traiga a Interpol, se viene y se presenta y queda detenido. Está detenido en Tucumán, pero tiene una detención domiciliaria. Bueno, ¿qué puedo decir? Que para nuestra familia ha sido un volver hacia atrás, en recordar y en revivir, a pesar de que no habíamos dejado de pedir por él, pero de haber hecho todo un movimiento muy fuerte en nuestras conciencias, en nuestra familia, en nuestros espíritus, porque el pedido de justicia se hizo más profundo todavía, porque en un gobierno que habíamos creído, en el que habíamos pensado que efectivamente se ocupaba de los derechos humanos, que había reabierto los juicios por lesa humanidad, por los delitos de lesa humanidad, tener entre sus filas a un genocida, no lo perdonamos ni lo perdonaremos nunca. ¿A vos te dio esperanza esa primera etapa de apertura de juicios? ¿Te daba simpatía, digamos, el gobierno nacional por este tipo de medidas? Lo que pasó antes. Claro, claro. Por supuesto que sí. Pero cuando vemos que justamente mi madre, una luchadora de 38 años, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea EVE de Bonafini, que dio su vida para luchar, no por él solamente, luchar por los 30.000, porque para ellos, para las madres de Plaza de Mayo, ellos socializaron la maternidad, es decir, no pedían por uno. Yo recuerdo cuando yo volví de Buenos Aires, volví en el año 84, ellas tenían un pañuelo y yo me acuerdo que bordaba el nombre de mi hermano en el pañuelo que ella tenía. Con los años, ellas socializan la maternidad y nunca más le bordé el nombre de mi hermano. Ella tiene un pañuelo que dice aparición con vida de los 30.000 detenidos desaparecidos. Entonces, después ver a Eve de Bonafini abrazada con Milani en la revista que mi mamá repartía todos los meses, vendía todos los meses. O sea, ha sido demasiado fuerte, más fuerte todavía, porque los gobiernos sabemos que los intereses que tienen, que obedecen a presiones, y lo vimos con Alfonsín, lo vimos con Menem, peor todavía. O sea, nunca los militares han dejado el poder que en algún momento ostentaron. Lo tienen más rebajado, pero lo siguen teniendo. pero ver a un organismo de derechos humanos. Es más, a Estela de Carlotto también, porque puso en duda las afirmaciones de mi madre y las afirmaciones de Olivera, que es un colaborador nuestro desde que se fundó la filial de la Rioja Madre Plaza de Mayo. Puso en duda lo que nosotros decíamos cuando la denuncia de Olivera figura desde el año 84 en el libro Nunca Más Riojano, que se le llama, que es el informe de la Comisión Provincial de Derechos Humanos. Es más, desde el año 79, estando detenido, Alfredo Olivera ya lo había denunciado a Milani. Olivera, recordamos que fue también secuestrado. Sí, preso político. Denuncia a Milani por dos cosas. Una, por haber secuestrado a su papá una noche, haber comandado el operativo en el que lo secuestran a su papá, haberlo dejado abandonado a los dos días con un ACV, y después de haberlo trasladado a Olivera, que estaba detenido, torturado, lo traslada y lo lleva a que declare ante el juez catalán, que era el juez federal en ese momento, y de haberlo hostigado en el interrogatorio. Y de ahí él recuerda el nombre, porque ustedes fíjense que Olivera en ese año 79, él ya sabía el nombre de Milani y lo identifica con quién lo había detenido a su papá. Porque Milani, en el interín que le tomaban declaración, estaba hablando con el secretario. Y el secretario le decía, ¿y usted de dónde es? ¿Cómo se llama? Y yo soy de Córdoba, yo soy de Cosquín, yo hace poco que me recibí, soy Milani. Y él hizo el esfuerzo de decir, lo voy a recordar para siempre. Como todos los sobrevivientes, ¿no? Eso como todos los sobrevivientes. Y luego, después, aparecen testigos que identifican a Milani en el regimiento. Además, hace poco apareció otro testimonio de Verónica Mata, donde también lo identifica como quien la detiene y como quien está en uno de los interrogatorios que le hacen en la cárcel a ella. Y además, los testigos compañeros de mi hermano, que dicen que mi hermano era el asistente, y lo tenemos comprobado, el asistente de Milani. O sea que él jamás puede decir que él no lo conoció, porque eso dijo. Yo no lo conocí a Ledo, el año pasado lo dijo. Yo no lo conocí, no tengo ni idea quién es. Yo no sabía lo que pasaba. Yo era muy joven. La juventud no es una excusa. Astiz tenía 24 años cuando secuestró a las madres y a las monjas. Y los compañeros tenían menos también en muchos casos. Y muchos casos. Es cierto, Mamilani tenía en ese momento 22 años. Pero los testimonios de las víctimas son totalmente válidos. Porque las pruebas, lamentablemente, él las ha hecho desaparecer. Es muy poco lo que ha quedado porque él, sabiendo de sus hazañas, ha ido haciendo desaparecer pruebas. Entonces, cuando se reabre el juicio y todo lo demás, vimos que la justicia está totalmente atada al poder político y con muchas menos pruebas hay militares y civiles que están presos. Con lo que él tiene, ya tendría que estar bien adentro y responder qué hizo con mi hermana. Bueno, Luis, allí pasaba Graciela Ledo, la hermana de Alberto Ledo, que después trazó también una pintura muy emotiva de su hermano y que aquí nos contaba sobre el caso, sobre la causa y sobre las decisiones políticas y sobre su devenir político, ¿no? Sobre esta mirada simpática o empática en realidad que tenía del gobierno nacional antes de poder reconstruir lo que le había pasado a su hermano y de saber que el poder político iba a amparar a una persona que está sospechada de haber participado en crímenes de lesa humanidad, por más joven que fuera en aquel momento. Y quizá ahora no pueda avanzarse mucho, pero yo creo que como tantos otros casos donde lamentablemente hubo que esperar muchos años, pero este también más temprano que tarde va a tener su correspondiente justicia, uh-huh. si se puede llamar justicia después de tantos años, pero por lo menos el hecho de que realmente pueda saberse toda la verdad, porque como decía ahí Graciela Ledo, la excusa de los años de esta lacra y de estas lacras no hace que no hayan sido nada, ¿no? Lo comentaba lo que hizo Astiz también, uh-huh. siendo muy joven, el niño rubio, y que tenía ya la capacidad de matar y torturar a aquellos que estaban luchando contra uh-huh. la dictadura, ¿no? Sí, sí.